¿Cómo podemos monitorizar los precios de la competencia en Amazon? Monitorizar los precios de la competencia es una práctica esencial para que puedas optimizar tu estrategia de precios, mantener tu mercado, tu tienda competitiva y para que puedas comprender el mercado. Hoy te voy a detallar cómo puedes hacer esto de controlar los precios que tiene la competencia y que lo hagas de una manera efectiva y lo más práctica posible. Hola, soy Marta Tomé, soy consultora experta en ventas en Amazon y con más de 10 años de experiencia. Ayudo a vendedores como tú a optimizar su negocio en Amazon. Mi objetivo es que puedas enfocarte en crecer mientras que yo te apoyo en la gestión. Me puedes encontrar en margotome.com/consultoría-amazon. Y pasemos ahora al capítulo de hoy en donde voy a detallarte cómo puedes monitorizar los precios de tu competencia. Por un lado tenemos los métodos manuales. Este método, o estos varios que os voy a contar, son útiles para pequeñas operaciones o para productos limitados. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes visitar tiendas online de la competencia y analizar sus precios directamente en sus páginas web o en marketplace como Amazon. Buscas los productos específicos mirando las palabras clave relacionadas con tu producto para ver cómo otros proveedores están fijando sus precios en esa gama de productos. Y otra manera que puedes hacer es comparar variaciones. Tomas nota de los descuentos, los precios estándar, las promociones y los precios dinámicos de otros productos como los tuyos. Has de fijarte, porque es bastante importante, que el producto se parezca, sea lo más similar al tuyo, que tenga las mismas características, porque como te pongas a comparar con otros productos que son más o menos lo mismo, pero no son lo mismo, no tiene nada que ver, porque hay productos que son más caros, pero que tienen un valor añadido y que el cliente lo percibe y por ese valor añadido pagan más. Un ejemplo podría ser el plazo de entrega. Si tú lo entregas en 24 horas, está claro que un cliente pagará más que otro que te lo entregue en 3 meses. A esto me refiero, que busques productos similares para poder ver si realmente tu precio está dentro del precio de mercado o estás desposicionado o estás muy alto o estás muy bajo. Entonces, esto sería un método manual. La ventaja de hacerlo así es que es económico y no vas a necesitar descargarte ninguna herramienta. La desventaja es que es un método lento, muy manual, vas a necesitar tiempo y además puede ser inexacto porque existen muchísimos catálogos. Este método yo lo recomiendo para aquellos proveedores, aquellos vendedores que manejen un producto, pero si eres una tienda que tiene más de 15 productos, es complicado hacerlo de forma manual. Por eso vamos a pasar ahora a hablar de herramientas automáticas. La ventaja de utilizar las herramientas especiales es que vas a ahorrar mucho tiempo y además te van a proporcionar un análisis mucho más completo. La desventaja es que alguna de ellas tiene un coste asociado que puede ser elevado, aunque existen algunas que son gratuitas. Hay un montón de herramientas diseñadas para rastrear los precios de los competidores en tiempo real. Y algunas de ellas son Helium 10 o Jungle Scout. Ambas son ideales para los vendedores en Amazon porque permiten analizar muy bien cómo son los competidores justamente en esta plataforma que es Amazon y analizar los precios y ver quién está mejor posicionado. A mí la que más me gusta de las dos es Helium 10 porque está más especializada en Amazon, realmente está básicamente especializada en Amazon y en Mercado Libre y en ninguna más. Y Jungle Scout es más generalista, trabaja con otros marketplaces. Si tú solo estás vendiendo en Amazon, realmente es mejor que cojas Helium 10 porque te vas a centrar en una herramienta que está especializada en Amazon. Si quieres suscribirte a Helium 10, tiene unas funciones que son gratis, pero tiene otras que son de pago. Yo te ofrezco los cupones para obtener un 10% de descuento para siempre y el cupón es que cuando te suscribas pongas Margot10 o también te ofrece un 20% de descuento durante 6 meses y el cupón sería Margot 20. Esto os los dejo en las notas del programa. Además, en mi blog escribí un artículo en donde explico cómo funciona Helium 10 y lo puedes encontrar en cómo encontrar productos ganadores en Amazon con Helium 10. Os dejo también en las notas del programa el enlace al artículo y el capítulo de podcast en donde hablo de esto. Como hay más referencias, vamos a seguir. Keepa es una extensión también para Amazon que rastrea el historial de precios de productos. Es una herramienta imprescindible o, si no tienes otra, para vendedores y compradores en Amazon porque ofrece un análisis detallado de los precios, las ventas y las tendencias de los productos. Tiene una extensión para el navegador y también tiene una versión web. Recopila y muestra datos históricos y en tiempo real sobre los productos de Amazon. Es una herramienta que monitoriza los precios en Amazon y está diseñada tanto para vendedores como si tú eres un comprador y quieres buscar el mejor precio dentro de la web de Amazon. Pero bueno, fundamentalmente, como tiene cierto coste, aunque tiene una parte gratuita un poco reducida de funcionalidades, esa parte gratuita la podrías utilizar si eres comprador, pero si eres vendedor a lo mejor te interesa comprar la parte que da más funcionalidades. Fundamentalmente se dedica a mostrar el historial de precios de cualquier producto vendido en Amazon y permite analizar cómo va variando a lo largo del tiempo. Esto lo hace a través de gráficas detalladas que incluyen el precio de Amazon, el precio de terceros, aquí analiza los precios de vendedores externos, tanto de productos nuevos como usados. También analiza las promociones y las ofertas, identificando picos o caídas en los precios asociados a promociones o temporadas de oferta. Hace un seguimiento de precios, permite configurar alertas personalizadas para recibir notificaciones cuando el precio de un producto alcanza el nivel deseado. Esto es más que nada para los compradores y así pues, estos pueden aprovechar los mejores descuentos si esperan al momento adecuado. Y también analiza, facilita la comparación de precios entre diferentes marketplaces de Amazon, como Amazon España, Alemania o Estados Unidos. Esto es muy útil para monitorizar fluctuaciones regionales. Esta monitorización es clave tanto para los compradores que buscan ahorrar al identificar el mejor momento para comprar, como para los vendedores, porque estos, los vendedores, necesitan ajustar los precios en función de las tendencias y de la competencia. Otra herramienta que a mí me gusta mucho, mucho, mucho es Camel. Sirve para analizar precios históricos en Amazon y detectar tendencias. Es otra herramienta que destaca para esta función y también, como Keepa, se centra en el seguimiento historial de los precios, pero tiene algunas características y enfoques particulares que la diferencian. Además, ya os hago spoiler, es que es gratis. Las características de Camel. El historial de precios es que ofrece gráficas detalladas del historial de precios de productos en Amazon, que incluye el precio de Amazon, el precio de terceros y los mínimos históricos y picos de precios. Alertas de precios porque te permite configurar notificaciones para recibir alertas por correo electrónico o a través de su extensión del navegador cuando el precio de un producto baja al nivel que tú indiques. El interfaz es muy fácil de usar porque es un diseño muy sencillo, directo y es ideal para usuarios que no necesitan funciones avanzadas que tienen otras de las herramientas. Lo que os decía es que es gratuita, a diferencia de Keepa, porque todas las funcionalidades son completamente gratuitas y esto la convierte en la opción más atractiva para usuarios casuales o para gente que está empezando. La extensión del navegador la puedes encontrar en Chrome y en Firefox. Integra datos de Camel directamente en las páginas de productos de Amazon y así facilita el acceso a la información sin salir de la web. Las diferencias con Keepa es que Camel se enfoca exclusivamente en la monitorización de precios, mientras que Keepa ofrece una gama más amplia de herramientas como análisis de ventas, seguimiento de la buy box y datos avanzados para vendedores. Camel no ofrece comparación de precios entre diferentes marketplaces de Amazon y Keepa tiene una versión de pago con funcionalidades adicionales y Camel es completamente gratuito. ¿Para quién es ideal Camel? para los compradores, sobre todo, porque es perfecto para aquellos que quieren ahorrar dinero en Amazon rastreando precios. Y también para los vendedores ocasionales, que solo tienen un producto, que están empezando, para monitorizar los precios sin requerir funciones avanzadas. Después también tenemos Google Alerts, que es muy interesante. Te sirve para recibir notificaciones cuando los competidores mencionan productos similares o promociones. Esto también ayuda a rastrear tendencias del mercado. Google Alerts es una herramienta de Google diseñada para monitorizar exclusivamente el contenido nuevo publicado en la web. Aunque no está específicamente enfocada en precios o productos, como lo hacen Keepa o Camel Camel, puede ser muy útil para rastrear menciones de productos, marcas, categorías de interés o palabras claves relacionadas con tus búsquedas, incluyendo precios en contextos específicos. ¿Cómo funciona Google Alerts? Hace una monitorización de las menciones y puedes configurar unas alertas para que te notifique cuando aparece información relevante sobre un producto en sitios web, en foros, en blogs o en noticias. Por ejemplo, rebaja en y el producto, precio de el producto en Amazon. Eso lo podrías configurar. La frecuencia de notificaciones te permite también elegir con qué frecuencia recibirás las alertas, en tiempo real, una vez al día, una vez a la semana, y así se adapta a tus necesidades. Puedes también personalizar los resultados según la región, el idioma o el tipo de contenido, por ejemplo, en noticias, en blogs, en foros. Y, aunque no rastrea los precios directamente, puede ayudarte a identificar esas ofertas, esos descuentos y promociones si las menciones incluyen esa palabra clave que tú has seleccionado. Las ventajas es que es completamente gratuita también, es fácil de configurar y de usar y es útil para descubrir promociones en sitios fuera de Amazon y ver tendencias. La limitación es que no tiene una integración directa con Amazon ni un seguimiento histórico de precios. No puede rastrear precios en tiempo real de manera específica. Esto sí lo hace Camel y también es gratuita. Y la calidad de las alertas depende mucho también de cómo configures las palabras clave. Google Alerts es ideal para compradores que buscan información más amplia sobre ofertas, descuentos y para vendedores que estén interesados en monitorizar las menciones de su marca o productos en la web. Esto podría complementar estrategias de marketing y posicionamiento. Hablemos ahora de otra herramienta que es muy interesante y es un poco diferente a las demás. Se llama ShopSAF App. Os la dejo en las notas del programa, todas os las voy a dejar, porque la verdad es que habría que deletrearla porque se escribe muy raro. Es una aplicación móvil que está diseñada para comparar precios y te ayuda a encontrar las mejores ofertas en productos tanto en las tiendas físicas como online. Es una herramienta popular entre los consumidores que desean ahorrar dinero, por supuesto, y que quieren asegurarse de que están obteniendo el mejor precio disponible en el mercado. Pero tú, si estás vendiendo un producto en Amazon, también te puede resultar muy interesante. Además, tiene estas otras funciones que serían que puedes escanear el código de barras y el QR y de un producto directamente desde la aplicación. Y así obtienes información sobre el precio en múltiples tiendas, tanto físicas como online. Es ideal cuando estás en una tienda y quieres comprobar si ese precio de ese producto que estás viendo allí es competitivo o lo puedes comprar ahí o tienes que irte a otro sitio. Pero también si tú tienes ese producto que lo estás vendiendo y lo ves en una tienda, también puedes saber si realmente ese precio que está poniendo el vendedor es lo que está poniendo el resto de los vendedores o si está desposicionado. También hace una comparación de precios a tiempo real. Muestra precios de diferentes minoristas para el producto que se está buscando y esto permite decidir si estás vendiendo bien o no. Permite también configurar alertas de precios, recibir notificaciones con el precio de un producto específico cuando baja o cuando entra una oferta en una tienda que esté conectada a la aplicación. También puedes buscar productos directamente escribiendo el nombre en la aplicación sin necesidad de escanearlos y vas a obtener una lista de precios en diferentes tiendas. También te va a indicar si el producto está disponible en stock en tiendas cercanas y eso te ayuda a saber cómo está la competencia de existencias y si tú a lo mejor en ese momento, si tienen pocas existencias, podrías mejorar el precio. Aunque no tan detalladamente como Kipa o Camel Camel Camel, Shop Saving muestra información básica sobre cómo ha cambiado el precio de un producto en un periodo reciente. La aplicación también recopila y muestra ofertas diarias en una sección específica. Esto es muy útil si buscas precios realmente que está ese producto en el mercado. Es útil para quienes desean comparar precios rápidamente, para cazadores de oferta, pero también para localizar los descuentos que está haciendo la competencia. Y está diseñada principalmente como una aplicación móvil. Entonces es muy práctica de usar mientras estás sin estar dentro de la oficina, cuando estás en el exterior mirando productos. La ventaja es que es gratuita, esto siempre es una ventaja y es muy fácil de usar. Es compatible tanto con Android como con Apple y ayuda tanto en compras online como en las tiendas físicas. Integra las tiendas locales también y esto ofrece que haya muchas opciones disponibles. La cobertura depende de las tiendas que estén asociadas, claro, y según el tipo de producto, pues habrá más o menos. Y por eso no siempre tiene unos datos de todos los minoristas. No es tan especializada como las otras dos, pero yo creo que es una opción muy interesante. Por otro lado, para estudiar los precios de la competencia, también puedes hacer un análisis de redes sociales y en blogs, porque a menudo los competidores promocionan precios y ofertas en redes sociales y en los blogs. Entonces, puedes monitorizar estas plataformas para que así puedas ir identificando los cambios que la competencia hace de sus precios y la tendencia. Yo te recomiendo que visites también tiendas físicas para que veas cómo están vendiendo ese producto que tú vendes. Y que te fijes mucho en productos muy similares al tuyo para no perderte en la inmensidad de datos que puedes encontrar. Como consejos clave para hacer una monitorización de los precios de la competencia es la frecuencia, que lo realices con regularidad para identificar los cambios de precios en tiempo real, que segmentes, céntrate en tus competidores más relevantes que sean similares en calidad, en categoría, en público objetivo y haz un análisis estratégico. No solo copies precios, sino que analiza su modelo de negocio y ten en cuenta factores como los costes, el valor percibido por el comprador y el posicionamiento que tiene ese vendedor en la web. Si implementas estas estrategias, podrás mantenerte informado sobre el mercado e ir ajustando tus precios de manera competitiva y rentable. Si te interesa conocer más detalles sobre alguna herramienta específica o cómo integrarla en tu sistema, déjame tu consulta en mi blog margotome.com/contactar. Ahora te invito a dejar un comentario en este podcast, Triunfa en Amazon, a suscribirte y también en las notas del programa que os dejo en abajo, os vais a encontrar una encuesta porque me gustaría conocer vuestras preferencias sobre el contenido que os interesa para que yo pueda crear artículos que sean del interés de la mayoría. En mi web margotome.com puedes encontrar de todas formas material de soporte y ayuda para que puedas empezar a vender en Amazon. En el próximo capítulo veremos preguntas frecuentes de quienes empiezan a vender en Amazon. Es una serie que estoy haciendo de 50 preguntas más frecuentes de vendedores en Amazon principiantes que me llegan habitualmente, las he clasificado y estoy haciendo capítulos de 10 en 10 preguntas. Así que en el próximo capítulo hablaremos de eso. Te espero en el próximo programa. Hasta luego.